Hola, buenas tardes. Otro jueves aquí con el Espacio Común 15M. Voy a hacer una aclaración con respecto al programa anterior, porque mucha gente ha dicho, ¿qué es eso de luces y sombras en el octavo aniversario del 15M? No es del octavo 15, o sea, está el de esto. Pero bueno, lo que quiero explicar es lo siguiente. Las luces fue la ilusión con la cual nosotros empezamos a proyectar la celebración del octavo aniversario. Las sombras fue la represión horrible que tuvimos durante casi todo el mes de mayo. Una vez aclarado esto, no quiere decir que es que bueno que haya una parte oculta y esotérica del 15M, la cual no queremos sacar. Lo bueno es que, precisamente por lo curioso del título, mucha gente se mete a ver qué es lo que ha pasado. Sí. Entonces, pues lo vamos a dejar porque, porque algo de marketing sabe una. Y ahora vamos a hacer una segunda parte. Dado la represión brutal, porque no se me ocurre otra cosa de decir, y pensando que voy a hablar bien, pero luego si me escuchan mis nietos me echan la bronca, que estamos sufriendo, que se están cerrando centros sociales, que se están boicoteando actos, que la gente ya tenía concedidos de antemano los permisos, pero que se han sido boicoteados. Para colmo de males, y aquí ya pues vamos a tirar pues de Nicolás, que ha venido nuevo, que es de Extinction Rebellion, ¿no? Vosotros lucháis porque no desaparezcan las especies, o queréis explicar un poquito cuál es vuestro. Nosotros luchamos, sí, por el futuro de todas. Nosotros luchamos porque acércate un poquito más. Nosotros luchamos porque el mundo está muy amenazado por la realidad climática. La ola de calor que estamos sintiendo hoy no es nada comparado con lo que viene. Y porque nuestros líderes, todos, íntegramente todos, da igual su pinta, nos han fallado a la hora de tomar acciones para frenar la hecatombe que se avecina. Porque es que ya hemos adentrado, y lo dice un informe del IBES, de la ONU, y ya desde hace 5 años se sabe que estamos en la sexta extinción masiva, la última siendo la de los dinosaurios. Todos esos bichos muertos o huesos que tenemos en museos, pues para allá vamos. Para allá vamos. Y nadie está haciendo nada por pararlo. Nuestros líderes nos han fallado, y Extinction Rebellion viene con 3 demandas muy claras, que es, primero que todo, que por fin se diga la verdad de la situación, la gravedad de la situación en la que nos encontramos. Y en eso nos podemos meter en el tema de Madrid Central y todo eso. Sí, bueno, eso era la siguiente pregunta. La segunda demanda es que haya 0 emisión de carbono equivalente para el 2025, y me miraréis, 2025 está a la vuelta de la esquina. Pero es que nuestra catástrofe también ya empezó, no es de la vuelta de la esquina, estamos en ella. Y por último, que haya más democracia, que haya asambleas ciudadanas, que es un sistema que ya existe en Irlanda, para determinar el futuro de las políticas que se van a encaminar hacia la paliación del cambio climático. Y no de que se pare el cambio climático, porque eso es imparable, pero de que no sea tan terrible como lo que va a ser. Y que por lo menos se respete como mínimo el Tratado de París que se firmó en 2016. Que ni eso, que ya por sí que se queda corto, no se está respetando. He visto hoy unas imágenes, o sea, de la desaparición de los hielos en los polos, que te ponen los pelos de punta, ¿no? O a los osos andando, chapoteando en el agua, porque ya no pueden pasar de lo que es de bloque de hielo a bloque de hielo, porque ya no existen. Pero ya ni eso, yo te digo, ¿os acordáis cuando erais... cuando éramos menos mayores y menos sabios? Bueno, eso será. Porque yo ya soy muy mayor. Pero bueno. Yo también tengo mis añitos, no te creas. Oh, pero yo te gano. Bueno, pero poquito. ¿Os acordáis antes cuando íbamos en coche, en carretera, por ahí, y llegábamos a nuestro destino, Ditu, Barcelona o Lisboa, lo que tú quieras, y estaba lleno el parabrisas de bichitos? Sí. Lleno. Pues si hacéis ese mismo viaje hoy en día, ya veréis que hay menos parabrisas. Pero menos bichos. Sí, sí, sí, sí. Era horripilante porque cada X tiempo tenías que sacar el limpiacristales y limpiar el cristal. Sí, pues ahora es que han desaparecido, claro. Desaparecen los insectos. Porque la biomasa de los insectos, el 40% de los insectos que había hace 20 años han dejado de existir. Y eso los van a reemplazar otros bichos como moscas, cucarachas y dengue, cosas así. Ahora cuando compráis en el supermercado Raid, veréis que ahora adaptado para mosquito tigre venía del África. ¿Qué está pasando? Que en los próximos 50 años veremos que el Sahara va a llegar a España, que hasta Madrid llegará al Sahara. en 50 años, o sea, hay gente viva hoy que lo verá y lo vivirá y sobre todo lo sufrirá. Y si los gobiernos no hacen nada, pues yo lo siento mucho, pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Y esa es nuestra perspectiva en Extinction Rebellion. Que aquí estamos para hacer algo porque estamos indignados con cómo nos han fallado nuestros líderes. Que la indignación del 15M nos ha alimentado y nos ha inspirado, claro que sí. Tenemos ciertas cosas que han surgido del 15M que hemos empleado a nivel mundial, pero a diferencia del 15M, no nos van a echar agua fría encima, porque aquí estamos. Sí, bueno, como dijo pues en el anterior programa Ricardo, el 15M sembró una semilla. Esa semilla la tenéis que recoger vosotros, el futuro. Que nos han fallado los líderes pues mira, no sé cómo decir, esto se veía venir, y es que ya no me fallan porque es que no les pongo ninguna ilusión, ya es que, o sea, que la lucha tiene que estar en la calle y la tenemos que hacer nosotros, esa es la verdad. No hay otro remedio, nos van a dar palos hasta en el carnet de identidad, pero no nos queda otro remedio. Sí, el otro día hablaba con compañeros vuestros desde Extinction Rebellion y de Fridays for Future y al final decían que ellos querían utilizar el arte perdón, como herramienta transformadora de la sociedad, ¿no? Hacer visible esta situación de la extinción, pero de un modo artístico. Meten a raperos en la cárcel. Por cantar, pues no les gustan la música. O sea, que nos van a dar... ¡Hello! Sí, no, eso es evidente. Yo ya estoy preparándome, porque, bueno, la mayoría de aquí vosotros me conocéis, yo pertenezco además al movimiento Yayo Flauta, nos volverán a decir a reprimir y decir, bueno, vamos a ver, ¿han pedido ustedes permiso para estar en Sol? Para estar en la calle, me cachas. Una calle que además de unas plazas que las pagamos con nuestros impuestos, el mantenimiento, ¿qué derecho tienen a prohibirnos estar en ellas? Pregunto. Nosotros, de hecho, hoy mismo tenemos una acción a las 7:30 en Callao, aunque nuestro movimiento se basa en la desobediencia civil y bloqueamos cosas sin pedir permiso, como hicimos con Ferraz. No, nosotros tampoco pedimos permiso. Está muy bien. Pero hay veces simplemente, si están las herramientas del sistema ahí para destacar lo mal que lo está haciendo el sistema, pues nada, lo usamos. Hoy tenemos un permiso para reunirnos en Callao. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nos vamos a reunir unas 20, 30 rebeldes y nos vamos a quedar muertas, Cari. Lo que vamos a hacer es nos vamos a echar al suelo y nos vamos a hacer los muertos en honra a lo que nos está pasando a nosotros, porque estamos clamando por la muerte de nuestros hijos. Es que ya ni de nuestros hijos. Nuestros hijos, en mi caso, y de mis nietos y nietas. Y, o sea, nietos, es que hay, y, los bisnietos. Y de los nietos y nietas, o sea, ¿qué mundo les estamos dejando? Tus bisnietos no van a saber qué es un elefante y una lata. No, ni un árbol. Ni un árbol. ¿Y eso? Les tendremos que enseñar una diapositiva, una foto y decir, esto hijo era un árbol que limpiaba el aire, etcétera, etcétera. Es que no va a haber gente a quien mostrarle. ya, bueno. Hombre, habrá un intermedio en que todavía puedas decir eso y luego nos extinguiremos. No, es que somos así de grave la cosa. Nos vamos a morir. O sea, la vida en la Tierra somos se está acabando. El peor enemigo que tiene la Tierra, el ser humano. Es la plaga más espantosa que se ha podido... Pero a la par tenemos... Sí, a ver. No, yo quería hacerte una pregunta porque... creo, si no me equivoco, que una de las demandas así como más urgentes, ¿no?, que estáis pidiendo a los gobiernos es que declaren el estado de emergencia climática, ¿no? Pues no, señor. Cargan en Madrid Central. Eso es un primer paso muy infinitamente pequeño. Sí que estamos al frente de una alianza que se llama la alianza hashtag emergencia climática ya, que de la cual comprenden más de 50 organizaciones ONGs. Esto fue a través de un llamado que hizo Extinction Rebellion en mayo de este año y pidió que toda la sociedad civil se une para pedir la declaración de emergencia climática. Eso no es suficiente, además que tiene que ser climática y ecológica, porque es que el plástico, por ejemplo, no cabe dentro del tema climático, es una cuestión ecológica. Entonces, porque nos enfrentamos no solamente a una crisis de clima y de ecología y social, sino es una cuestión existencial. Es un primer paso. Si reconocemos, somos unos junkies, adictos al carbono, adictos al plástico, adictos a este mundo insostenible de crecimiento infinito. No puede haber crecimiento infinito en un planeta que no tiene recursos infinitos. Sencillamente es ciencia pura y dura. Entonces, el reconocer que tenemos un problema que es la emergencia climática y ecológica ya, es sencillamente reconocer que somos adictos. pero es un primer paso hacia el problema. Y después, a partir de ahí, los gobiernos tienen que fomentar que salga en primera página todos los días. Si yo te digo a ti que tenemos 10 años antes de que nos caiga un meteorito, 10 años, eso saldría en la página, en las páginas principales de todos los medios todos los días. Y bien, si el IPCC sacó un informe en octubre del año pasado diciendo que tenemos 11 años para reducir el calentamiento global a 1,5, que ya queda poquito, y nadie está diciendo nada, o sea, se va a cumplir un año de esto y nadie ha hecho nada, de nada, de nada. ¿Cómo así? Entonces, lo que pedimos, la verdad, es la emergencia climática que se declare. No puede ser el primero que toma un brindis al sol, y segundo, tiene que ser el primer paso hacia que se diga la verdadera verdad de lo catastrófico que es la situación a la que nos enfrentamos. Sí, quería preguntarte eso precisamente, para que esta declaración de emergencia climática no sea un brindis al sol, una declaración de tipo simbólico, ¿qué medidas, así que algunas de las medidas concretas que creéis que implicaría esta medida, esta emergencia climática? ¿Qué medidas concretas, así inmediatas, a corto plazo proponéis? Nuestras medidas se resumen en las tres demandas. Nosotros no proponemos ninguna solución. Esa solución vendrá en la demanda 3, que es la creación de la Asamblea Ciudadana, que ella misma se encargará de proponer qué nueva sociedad vamos a construir, cuáles son las soluciones, que si el 5G, que si tal, que si es... Nosotros nos limitamos a que se cree, vamos a entregar esta nueva sociedad, pero que la nueva sociedad defina cuáles son las soluciones. Que tenemos expertos científicos a bordo, también los tenemos. Algunas ideas que se pueden hacer es, por ejemplo, implementar regulaciones que obliguen a una construcción inteligente en nueva arquitectura. También poner restricciones a la emisión de carbón, impuestos. ¿Quieres polucionar? Pues paga. Entonces, así, poco a poco, que los mismos gobiernos impulsen un cambio a eso. Pero nosotros no proponemos ninguna solución específica, porque lo que queremos es que las asambleas ciudadanas se encarguen de eso. Que el que contamine paga ya pasa, quiero decir. No lo suficiente, claramente. No lo suficiente, pero no lo suficiente porque nosotros no nos ponemos de acuerdo. Quiero decir, si nosotros comprásemos emisiones de CO2... las emisiones de CO2 subirían, el precio subiría y les costaría más caro a las empresas producir sus bienes y les haríamos daño. Uh-huh. Y esta idea que ha tenido ya mucha gente, no la llevamos a práctica. Y si no la llevamos a la práctica, sí, perdona, César. No, si no la llevamos a la práctica, pues es como siempre. Ilusiones vacuas que se quedan en agua de borrajas, palabras que se lleva el viento. Decís, por ejemplo, del Acuerdo de París. Todavía estoy esperando el primer país que cumpla los derechos humanos. ¿Cómo vamos a cumplir el Convenio de París si no cumplimos los derechos humanos? O sea, los que mandan firmaron que iban a cumplir los derechos humanos y ni eso han cumplido, ni lo cumplen a día de hoy. No hay país que lo haga. Entonces, claro, si no... las leyes y todo el rollo pues nos hacen unas formas que violan nuestros derechos humanos, pues imagínate el clima, o sea, ¿de qué puñeta me estás hablando? O sea, muérete, desgraciado. Esto, o sea, si se dignan en responderte. Y tenemos, yo me gustaría volver al tema de que has empezado, Amparo, para retomar un poco esto. De la represión. Llevamos unos años de durísima represión. Ahora más, o sea, pero eso también es, yo no lo veo tan malo, quiero decir, porque... A ver si la gente espabila, digo. Porque sí, teóricamente sí, cuanta más represión, debería de haber más reacción. Debería, ¿no? ¿O es que ya estamos tan impotentes y tan frustrados y tan metidos en el hoyo que ya no vemos ningún tipo de esperanza? Decías también el otro día de la consulta republicana. Yo también estuve ahí queriendo saber la opinión de los madrileños. Mira cómo les preguntábamos, ¿no? Les decíamos, ¿quiere usted que le pregunten la forma del Estado? Pues como el rey. Oye, mira, de esas mierdas no me molestes, de república ni de... No me molestes, yo tengo cosas que hacer. O sea, piensan igual que el rey. Bueno, yo creo que es que este pueblo, por lo demás, con perdón, es bastante inculto la mayoría. Ya, y además los tienen adocenados con programas basura en la televisión, claro. Etcétera, etcétera. Porque si de verdad se sentaran 5 minutos a recapacitar qué es lo que está pasando con el clima, con los derechos humanos, con las, yo qué sé, con todo, con las pensiones, con los niños que se quedan ahora, no hay colegio, no tienen una comida al día. Los niños sin comer. Los niños sin comer, etcétera. Lo dicen ahí con la televisión, tranquilamente. Y mientras tanto, pues estos señores, lo único que les importa es sacar la banderita. Menos, no he visto yo ninguna banderita, ningún desahucio. Ya. No he visto yo ninguna banderita, pues cuando... No los esperamos allí. No, es que claro, luego dicen, es que es la de todos. Será, bueno, sí, pero es que nos la habéis hecho imposible ya. Dime, Silvia. Bueno, yo quería comentar una cosa respecto a lo del cambio climático, que aparte de que quien provoque los problemas, que pague la multa que le corresponda, pero la clave está, bueno, una de las claves, que haya educación y concienciación. Ahí está. Esa es la base. Bueno, es lo que se me ocurre así, a vuelo de la pluma, como se suele decir. Porque, ¿de qué sirve que tú pagues una multa si luego enseguida lo vas a volver a hacer una y otra vez hasta que sea... No sé. Que la clave está en que tú empieces por ti mismo, pero que lo que hagas, lo hagas con la conciencia de que lo que estás haciendo es lo que tiene que ser. No contaminar con plástico, o sea, utilizar solo lo que necesites. Bueno, para mí es que es algo tan básico y tan fundamental que no hace falta que me lo diga nadie, pero hay gente que, por desgracia, solo ve lo que tiene enfrente y sí eso. Y si te digo yo a ti que 110.000 clases que tiene la carrera de un estudiante de escuela, o sea, un estudiante de menos de 18 años, tiene 110.000 clases en su carrera, de las cuales 15.000 ocurren los viernes, y de las cuales en su totalidad solamente 10 hablan de cambio climático, eso es una tragedia. Entonces, ¿cómo vamos a pedir a la gente que sea educada si nuestro mismo sistema educativo no se encarga de eso? Y el Tratado de París, en el Estatuto 6, recoge la necesidad de las escuelas y los colegios y el sistema educativo de recoger y concienciar a la sociedad para que sea consciente del daño que está creando y de cómo mejorar o por lo menos apaliar la situación a la que nos enfrentamos. Por ejemplo, una cosa que lo ha hecho... Lo siento, vamos a ver, concienciación. A ver, que se estáis saltando aquí el turno sí, palabra. Sí. Bueno, perdón. Manolo, es que... tienes permiso para pegarle. No, que hable. La concienciación. Estamos aquí estamos hiperconcienciados. Estamos mucho más que concienciados. Los que nos oyen están mucho más que concienciados. Todos esos nosotros estamos más que concienciados. El problema no somos nosotros, el problema son los que no están concienciados. Y el que no quiere ver el cambio climático y las consecuencias y cómo actúan los políticos con los pensionistas, con los niños, la educación. De verdad, quiero decir, la educación pública es de Franco para que los maleantes no estén en la calle, estén en el colegio y les enseñan todo tipo de maldades. Quiero decir, la educación, no sé, hay que poner un poco las cosas en contexto. Bueno, sí, es que hay otra cosa, vale, la educación, cierta educación se da en el colegio, pero la educación es de los padres, no es un deber del maestro. Tienes que educar también a tus hijos. Pero ¿qué pasa? Que vivimos en un mundo industrializado, que la madre trabaja, el padre trabaja, llega a casa reventado, le dan al niño una tablet o le dan al niño, le ponen una película, y lo único que pretenden, que si es muy humano, quitarse los zapatos y sentarse y descansar. Pero ese es el problema. O sea, la educación tiene que salir, o sea, tiene que ser un ejemplo, que lo vean esos niños, que vean que los padres, pues no sé, yo por ejemplo no uso insecticidas. Uso o ese aceite esencial de geranio o de esto que repele a los mosquitos. Sí, pero los padres que tienen que trabajar 16 horas diarias, ¿cómo puñetas van a hacer eso? Entienden que el amor es el porno que ven. Eso no es amor. Ya. Pero es que eso es lo que está pasando, quiero decirles. Pero es que tenemos una sociedad mal construida, empezando por eso. No sé qué opináis. Que la construyó Franco, pues qué bueno. Bueno, ¿cómo va a salir algo bueno de ahí? No me menciones la bicha ahora. Por eso. Es que ahí seguimos. Quiero decir que, en fin. Pero bueno, vamos a volver al propósito, que lo que estamos diciendo es muy interesante de este programa, ¿no? El programa pasado hablamos del 15M. del 15M, lo que había pasado, la represión pues que sufrimos, aparte de que nos tomaron el pelo vilmente porque nos tuvieron un mes dando vueltas ahí. Que sí, sí, no, sí, no, sí, es que nos lo estamos mirando, sí, sí, que nos lo estamos mirando. Y el día antes todavía se lo estaban mirando. Es que esto ya es de decirle, bueno, ¿usted se cree que soy idiota o que soy idiota? Es que es para decirle eso así al ayuntamiento. Bueno, que encima, a pesar de todo, el día 15... hubo sus problemas también, que ya se comentaron en el anterior programa, a pesar de que se había comunicado la manifestación. Que además, no sé por qué, de vez en cuando nos llevaban a paso de tortuga. Ahora sí lo entiendo por lo que se explicó, porque es que mientras tanto estaban machacando a los pobres que estaban en sol montando el chiringuito. Esto no lo puede poner, esto no lo puede sacar, esto no me gusta, esto qué pasa. Vamos, salieron hasta los del metro, que pintaban allí los vigilantes del metro. La ley de seguridad ciudadana les ha dado un poder que no deberían de tener. Bueno, no tienes más que ver que se dedican a palear a todos. Con la indiferencia de la mayoría, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿A palear a quién, perdón? Pues a gente, a inmigrantes, lo que sea. Ahora las tienen tomadas, pues bueno, pues evidentemente los pobres manteros El otro día en Sol me contaba Elena que estaba en las consultas y entre 15 policías nacionales mantearon al mantero. Le apalearon con porras extensibles. Ilegales, sí señor. Con 36 cámaras de televisión grabando. Que les da igual. ¿Son impunes? No, lo siguiente, es que lo son. Hacer una cosa ilegal con 36 cámaras grabando y te da igual. ¿Tú lo entiendes? Yo no lo entiendo. Porque estamos aquí, pero pero entiéndeme, quiero decir, todo esto hace una pregunta indiscreta. ¿Va a haber noveno aniversario del 15M? Bueno, yo creo así. En principio. Sí, bueno, antes que hayas metido aquí el tema, pero antes que eso, desde la conversación que se estaba teniendo antes, me gustaría rescatar una idea que yo creo que es importante, ¿no? Para todas las personas que participamos en algún movimiento social, en alguna lucha, en alguna protesta, ¿no? Y es tomar la conciencia o darnos cuenta de que vivimos en un sistema que, por llamarlo con una palabra, lo llamaré capitalista, con todos sus adjetivos y sus derivadas de machista, patriarcal, xenófobo, etcétera, etcétera. Vivimos en un sistema que, pese a que nació con promesas de crear riqueza y bienestar para toda la humanidad, pues no las ha cumplido. En épocas mejores o peores, pero el capitalismo ha sido siempre un sistema agresivo contra las personas. Ha creado desigualdades, ha creado muchas injusticias, ha creado muchas luchas. De hecho, en el capitalismo se han dado las dos guerras más terribles que ha sufrido la humanidad, y además en un periodo de tiempo muy breve, y se han estado dando, además de estas dos guerras mundiales, guerras locales continuamente. No ha habido año en el que no haya una, dos, tres o cuatro guerras, ¿no? Entonces, creo que el capitalismo afecta a la vida de la gente en muchos aspectos, en muchas cosas de su vida. Ahora nos estamos dando cuenta, hace ya algún tiempo, pero, por ejemplo, se pone sobre la mesa cómo el capitalismo está afectando a los ecosistemas, a la vida no solamente de las personas, sino también de los animales y de todas las especies, incluso a cosas inmateriales como el clima, pero de las que depende la vida en todo el planeta. Se estaba diciendo antes, como alguien lo ha mencionado, cómo afecta a los trabajadores y trabajadoras, cada vez con contratos más contratos de trabajo más precarios, jornadas de trabajo más largas, sueldos peores, a los pensionistas. Algunas conquistas que se habían hecho en este sistema, pues ahora están siendo demolidas, ¿no? Bueno, esto es una reflexión en torno a lo que fue, creo, un poco una de las características del 15M, que fue un movimiento de movimientos, de confluencias, de todos juntos. Pareció, o fue, por unas cuantas días, también semanas, por muertos. Quizá años, fue un movimiento de confluencia. No el heavy por muerto, pero en la medida en que estoy remontándome a la historia, tengo de que lo que sus inicios fueron así, ¿no? El inicio del 15M fue como una explosión de indignación general de toda la sociedad, de sectores muy amplios de toda la sociedad. En ese sentido se puede decir que fue interclasista e intergeneracional, ¿no? Porque ahí participaron personas de todas las edades, aunque, bueno, pues pudiera haber predominio a lo mejor de un sector de edad, digamos, más tirando a joven, medio joven, de mediana edad. Y fue también interclasista, en el sentido en que participaron sectores de todas las clases sociales, fundamentalmente clase trabajadora, pero también personas de clase media, estudiantes, ya se ha dicho, jubilados, parados, etcétera, ¿no? Y en esto, bueno, meto aquí un inciso, porque se ha hablado mucho de la transversalidad y el interclasismo del 15M. Quiero decir que, según mi opinión, transversalidad social, es decir, interclasismo, no es lo mismo que transversalidad ideológica, cuando se decía ni de derecha ni de izquierdas. Para mí el 15M fue claramente un movimiento de izquierdas. No conozco a demasiadas personas que estuvieran en el 15M y que defendiesen posiciones de derechas, o, viéndolo al contrario, se opusiesen a lo que fueron las señales de identidad del 15M, es decir, la profundización en la democracia, el estar en contra de las privatizaciones, luchar por la sanidad pública, por la escuela pública, mejorar los contratos de trabajo, en definitiva, todo cosas de izquierdas. Bueno, Manolo, yo pienso que esos son derechos humanos y que no pertenecen ni a derechas ni a izquierdas. Bueno, pues perdóname, Amparo, son derechos humanos, pero los derechos humanos pertenecen a la izquierda porque la izquierda es la que los ha defendido. No. Los derechos humanos es un derecho, yo creo. Pero lo que quiero es que la izquierda son universales, pero ¿quién los ha defendido? ¿Qué es eso que se escribiese en una carta? Dieron su vida para luchar contra Hitler. Esos, los soldados que estaban en las trincheras matando nazis. Esos mismos, Ricardo, te recuerdo que se luchaba la democracia contra el fascismo. Y que yo sepa, la democracia es de izquierdas. La democracia es de izquierdas. No, pero la democracia es un concepto que ya existía en Grecia. Esos ya eran En Grecia, todos eran rojos ahí. En Grecia había sectores populares que son los que defendían la democracia, y sectores aristocráticos que precisamente defendían otras formas de gobierno, como las tiranías o las monarquías. Grecia, sectores minoritarios de la población, los sectores ricos, los terratenientes, en todo país del mundo han defendido siempre gobiernos minoritarios, ejercidos por aristocracias. Solamente cuando el pueblo llano, los anculós, el proletariado, los parias de la tierra, en Grecia eran los campesinos sin tierra, que habían estado empobrecidos, eran los tetes, eran los marineros, eran los que trabajaban en los puertos, la masa, como se la llamaba despreciativamente, como Aristóteles llama la turba, la turba sin educación, esos traen la democracia en Atenas. Y en todos los países del mundo ha sido así. Pero eso es el pueblo. Ese es el pueblo que es de izquierdas porque trae la democracia. No. Porque la democracia es una señal de identidad de izquierdas. Nunca he visto. Luego, otra cosa es que sectores de la derecha se apropien de esa idea y quieran también, para pervertirla, participar de ella. Pero la democracia tal como la conocemos hoy en día, también la democracia con sufragio, con voto universal y sufragio universal, ha sido también defendida por la izquierda, europea, porque la derecha europea defendía la democracia censitaria, en la que solamente los propietarios, los propietarios de tierras o los propietarios de inmuebles podían votar. ¿Me puedes decir, Manolo? Esa es la historia de la democracia. En un momento dado, ¿qué está haciendo la izquierda ahora? Porque ni defiende el cambio climático, ni defiende tampoco, en cierta manera, los derechos del pueblo. Para mí, un político es un comercial que vende ideas. Entonces tú las compras porque te gustan o no te dejan de gustar, evidentemente. Pero hoy en día, o sea, yo no creo. Además, el movimiento 15M es apartidista. Bueno, pero siempre ha sido desde el principio. La izquierda no tiene por qué tener un partido ni tener siete. La izquierda, no, no. La izquierda es, ya lo sé, que es una idea vaga, es una ideología vaga que dentro de ella incluye a muchas familias, a muchas tendencias, puede ser muy plural. Hay una izquierda, digamos, comunista, hay una izquierda anarquista, hay una izquierda socialdemócrata, hay una izquierda republicana que puede ser más o menos burguesa, o pequeño burguesa. Pero es un conjunto de ideas que siempre, desde que se viene utilizando esa denominación para este sector de ideas, siempre ha defendido gobiernos democráticos, ciertos gobiernos en los que la mayoría se rijan por la voluntad de la mayoría y en los que las ideas de progreso, y eso se entendía anticlericales, es decir, contra la religión que imponía los dogmas de la Biblia para la intelectualidad y para las formas de pensar. La izquierda ha sido la que ha impulsado la ciencia. La izquierda es ese conjunto de corriente ideológica que ha significado progreso ideológico y progreso material en todos los ámbitos. Y la derecha es esa otra parte reaccionaria que siempre se ha agarrado a la tradición y siempre ha querido tener a la mayoría del pueblo esclavizado y bajo sus órdenes. Eso, vamos, yo puedo estar muy equivocado en hacer esta lectura de la historia, pero no es que la haga yo. Es que se puede coger cualquier libro de historia de las ideas y ahí yo creo que sería difícil que encontréis alguno en el que diga que la derecha ha sido la fuerza que ha impulsado el progreso. No, yo no estoy defendiendo tampoco la derecha, ojo al dato. Lo haya impulsado las democracias. Yo he pedido la palabra. Sí, un momentito, a ver, Silvia. Ahora tenemos a la derecha, le estamos llamando la derecha del PP, que todos las conocemos, y tenemos la fuerza que es ultraderecha, que todos los conocemos, y yo creo que a nadie se nos ocurre pensar que esas son fuerzas de progreso. Entonces, ¿esas fuerzas defienden la democracia? Piensan los que los han votado, que son la mayoría. No, los que los han votado tienen muchos condicionamientos, están asustados, no tienen otras alternativas. La izquierda está desorientada y a lo mejor la izquierda no ofrece las alternativas apropiadas. La izquierda ha cometido muchos errores. La izquierda, antes mencionaba yo, hay una izquierda comunista dogmática que fue precisamente la que encabezó las transformaciones hacia el socialismo con un modelo de revolución pues que dejó mucho que desear, y se llegaron a una serie de estados de socialismo real que dejaron mucho que desear. Eso también es la izquierda, y esos son los graves errores desde el punto de vista de la izquierda, que han alejado a mucha gente de la izquierda, que han hecho de confiar de sus propuestas. La otra izquierda, la izquierda socialdemócrata, tenemos aquí nuestra representación en el PSOE, como otros partidos socialdemócratas dentro de Europa, también han abandonado los intereses de los intereses populares. La izquierda socialdemócrata cada vez ha ido vendiéndose más a los intereses del capital. Sí, bueno, pero la izquierda socialdemócrata hizo el pacto social, ese famoso pacto social, en el cual parece que se conformó con dar un cierto bienestar a las clases obreras de Europa y de Estados Unidos y de algún otro país, y despreció completamente el bienestar del resto de los países del mundo y se beneficiaban de su explotación. O sea, que ha sido también una izquierda traidora. Precisamente por eso creo que surgen nuevas ideas, nuevos paradigmas de la izquierda que quieren superar a toda esa izquierda vieja que ya no ofrece garantías. En esa izquierda, en esa nueva izquierda, en ese nuevo paradigma y en esas nuevas propuestas que la izquierda hace, creo que se enmarca el 15M. El 15M forma parte de una corriente de izquierdas desde hace muchos años. Yo pienso que el 15M fue un movimiento popular del pueblo y que eso está por encima de derechas y de izquierdas, porque se peleó contra la injusticia. Un momento, ahora yo lanzo una cosa y le doy la palabra a Silvia, que la ha pedido antes, y os dejo que lo meditéis. ¿No creéis que ha llegado el momento de volverse a sentar en las plazas? Porque es que la situación es indignante. Nos están matando no solamente físicamente, sino mentalmente, moralmente, psicológicamente. Y lo estamos soportando como las ovejas que van al matadero. Todo, o sea, el pacifismo o la desobediencia civil, como ha dicho el compañero Nicolás, sí, es muy importante. Ha llegado un momento en que a lo mejor esa semilla que se plantó hace 8 años empieza a florecer. Sí. Bien. Yo quiero retornar a la pregunta inicial de si va a haber o no noveno aniversario. Yo no sé si va a haber nuevo aniversario, pero lo que sí sé, y tengo muy claro, y además teniendo en cuenta las circunstancias que estamos viviendo últimamente, que hasta que llegue el noveno aniversario queda todavía un año. Es decir, lo importante es en el día a día, el día a día. Por supuesto que va a seguir habiendo 15M, mientras siga habiendo gente dispuesta a luchar. Sí, con independencia. El 15M nació como un movimiento ciudadano apartidista. Y por lo que hay que luchar, y cada vez está más claro, que la lucha está en la calle. Lo que se decía, la lucha está en la calle, no en el Parlamento. Los que se han desvinculado por entrar en la vía institucional, decían, bueno, vamos a luchar dentro del Parlamento para que las cosas cambien. Eso es una forma de ver las cosas, pero al final, si dejas de ser visible, al final la agenda general se olvida. Cierto es también que no todo el mundo puede estar al 100% a todo, que llega un momento en el que ya te cansas y tienes que priorizar, porque también tenemos que seguir viviendo el día a día también de nosotros de cara al ámbito privado. Pero precisamente un gran error ha sido el dejar de haber sido tan visibles como antes en las plazas y en las calles. Porque lo que tienen miedo en el sistema es que la gente, y es lo que pasó al principio del 15M, que el 15M marcaba la política institucional. Y tenían miedo porque es que colapsábamos las plazas y las calles. Entonces, creo que es muy importante retornar precisamente al origen. Y que los que se han ido por el motivo que sea, no tienes por qué dejar lo que estás vinculado, pero hay que volver a los orígenes en general. Nada más. Para nada comparto la opinión de Manolo. Bueno, pero muchas, respetamos, porque sí, aquí claro, sí que somos una democracia. Claro, dice, respeto, no comparto tu opinión, pero lucharé para que hables de ella. Efectivamente, él ha podido defender su opinión. Pero bueno, ¿a dónde voy? Espacio común. Este espacio. No, Ricardo, perdóname, a lo mejor no quiero entrar en ese. ¿No quieres entrar en el debate? No, es que estamos aquí tratando de mirar al futuro, no tratando de descubrir el pasado, porque ya lo hicimos la semana pasada. Espacio Común 15M salió de la idea de, oye, los que quedábamos de las asambleas que quedaban vivas, oye, pues tratar de esas ascuas, pues que tratar de volver a hacer fuego. Luego viene el compañero Roberto y propuso no hace mucho a sentarnos en la plaza de delante de las Cortes a hablar de democracia, a ejercer la democracia. Y en este sentido, Extinction Rebellion y Fridays for Future van los viernes allí adelante del Congreso y se manifiesta. Hace una sentada todos, claro, los viernes. Pues esa sentada, pues darle una a 5 de la tarde la próxima. Eso es Fridays for Future. Nosotros hacemos, eso es Fridays for Future. Nosotros hacemos algo que es Fridays sin Future, que se hace en Callao. Se suele hacer a las 7:30 de la tarde. Hoy lo hacemos un jueves porque mañana es el orgullo crítico. Entonces hoy lo pasamos a hoy para no distraer a nuestras hermanas LGBTQ. Entonces, pero se hace hoy. Pero sí, somos hermanas. El movimiento es hermana. Somos lo que hemos autodenominado la primavera climática. ¡Qué bueno! Bueno, a donde iba es que el compañero decía que juntarnos delante del Congreso, hablar y a ejercer la democracia. No bla, bla, bla, bla, a ejercer. Oye, los problemas de esta semana son estos, y hay que resolverlos y hablar de eso delante del Congreso. Los Fridays for the Future, la condición de la situación climática nos obliga a ello. Entonces, yo creo que la idea estaba bien planteada y es correcta. Quiero decir, allí que nos vean y que nos oigan, porque si no, no nos van a seguir fastidiando. Y con respecto a las formas, el 15M lo que de verdad hicimos, yo creo, es llevar la política a la distancia en la que el color de los ojos es relevante. Y eso es un esfuerzo enorme, porque competimos con las televisiones, con las radios, con los medios de comunicación. Entonces, es una forma distinta de comunicar, ¿no? Nos comunicamos a esta distancia, a la que nos vemos los ojos y... Ah, sus ojos son así o son de este color. Sí. Y entonces, esto es nuestra gran fuerza. Pero también es nuestra gran debilidad. Nuestra gran debilidad, efectivamente. Eso suele pasar, ¿eh? La fuerza siempre tiene su parte de debilidad. Vale. El otro día aquí mismo hablábamos con los compañeros de Fridays for Future y Extinction Rebellion, otros compañeros, y al final no acabamos de definir qué es lo que puñetas está pasando. ¿Es un cambio climático? ¿Es un calentamiento global? ¿Es una emergencia climática? Lo digo porque hace muchos años, se hablaba de calentamiento global. Desde los grandes medios de comunicación y muy sibilinamente empezaron a adquirir el término cambio climático. Cambio climático es mucho menos duro que calentamiento global. Te hace enfadarte menos. ¿Qué tienes más miedo? ¿A un calentamiento global o a un cambio climático? Calentamiento. No, pero ahí está la cuestión que es tan importante, porque es que el cambio climático abarca mucho más. Las tormentas terribles que hemos visto en Estados Unidos de nieve, eso es cambio climático. El calentamiento global solamente abarca un elemento muy pequeñito de la catástrofe climática. No me estoy explicando a lo mejor adecuadamente. Desde los medios de comunicación, para suavizar nuestro problema, el problema del clima, y darle menos importancia, invisibilizarlo, que no lo oiga la gente, cuál es la situación, a dónde vamos, porque nadie quiere que nos vamos a extinguir, ¿eh? No sé si los... La gente no quiere... Ah, que quiere que nos vamos a extinguir. Vete a la mierda, hombre. Es que allá nos vamos, allá precisamente es donde vamos. Vamos a acabar todos. Pero eso ya lo saben, ya tienen asumido ese miedo. Ya lo tienen asumido. No, porque es que como una vez, que hacen, meten la cabeza en la arena y ya está, no lo veo. Si no lo veo, no me ve. Y no va a pasar nada. No va a pasar nada. Porque es que es un problema tan perfecto, porque es tan intangible en el tiempo, en el espacio. Y en nuestra vida día a día, aunque cada vez va a ser menos. Y cada vez, hasta que no llegue un medicán es un huracán en el Mediterráneo. Dentro de 20 años veremos uno en las costas de España. De todas maneras, ya hay trombas marinas, o sea, que yo no había visto tantas, quiero decir. Pero vamos a ver un huracán en el Mediterráneo. Sí. Y un tsunami, como nos pongamos así también. Voy a ser un eso poco... más tarde, ¿no? Será toda la catombe. Voy a ser un poco cabrón. Vamos a ver, compartimos el 99% de los genes con las ratas. Y las ratas, cuando no se comportan como los avestruces que esconden la cabeza, devoran todo lo que hay hasta que se mueren. Y estamos en ese plan. O sea que me hablas de las avestruces que a lo mejor esconden la cabeza. No, oye, es que nosotros somos peores. Vamos a destruir el planeta hasta que no quede nada. Como una puta plaga. Y nadie quiere oír eso. Es que nadie lo quiere oír. Yo voy a aprovechar el momento ahí para meter la cucharada. Sí, acércate un poquito más. Voy a hablar de varias cosas que habéis mencionado. Una vez, a mi parecer, y esto es mi perspectiva, el 15M es la confluencia de la indignación, pero no hay nada más indignante que la muerte segura hacia la que nos están mandando nuestros líderes. Que todas las líderes nos han fallado. Y la realidad es que nuestra casa está ardiendo, como bien dijo Greta. Pero la realidad más fatídica es que no viene ningún bombero a apagar el fuego y solamente quedamos nosotras, la ciudadanía. Entonces por eso apelamos a que toda la ciudadanía salga a las calles, se tome las plazas y luchen por la vida. Porque es por vivir lo que estamos haciendo aquí. No es por nada más ni nada menos. Es por vivir. Es una rebelión de todas y todos y todes para un futuro... para un futuro, punto, ni siquiera un futuro mejor, porque mejor no va a ser. Y la desobediencia civil es parte de esa estrategia. Y yo estoy hablando a ti que me estás escuchando. Ven a la calle, ven. ¿Y cómo nos protestamos? Como dijo antes el compañero aquí, es a través del arte, a través de la belleza. Porque no hay nada más bello en la vida que la belleza que hemos creado. La música, el arte, la canción. Tenemos un coro que de la Comisión de Revelarte. Tenemos una comisión de poetas, tenemos una comisión de pancartas que crea diseños y es a través de la belleza, inspirada en la vida misma, que nos revelamos por la vida, es por vivir. Así que te invito a ti, por favor, que vengas a nuestras manifestaciones a revelarte por la vida, que sí, que lo que hemos ido. Pero venid más. Muchas veces. Muchas veces nos han preguntado en la primera, ¿y qué hacéis aquí con este chaleco amarillo? ¿Qué? Es que todo el mundo está bienvenido. En Vallecas vamos a participar en la batalla naval de Vallecas y vamos a llevar un barco y vamos a celebrar. ¿Cuándo la vida. Es la batalla naval? Me parece que es el 16 de julio. De julio. Estoy aquí. ¿Estás aquí? Sí. Pues te veré ya con una pistola. No, pistola de agua no. Una cosa de... Es un flus-flus que llaman. El flus-flus, sí. Sí, el flus-flus. Con esto rocío a mi gato cuando así, se porta mal. Así ahorra mucho de agua y no está, tío. Entonces, es la única manera que me hace caso. Nosotros lo que queremos es que nosotros, para nosotros no existe, no es una cuestión ideológica, no hay izquierda derecha. Eso es un marco del siglo XX que no ha funcionado, que no existe, ya no hay izquierda ni derecha, simplemente hay seres humanos. Queremos una sociedad postcapitalista, no somos anticapitalista, porque es que no puede ser factible un mundo en que desperdiciamos y acumulamos y acumulamos y acumulamos cuando no hay. Pido la palabra yo ahora. Me pido la palabra. Sí, mira, os voy a hacer mención a un programa que celebramos pues hace unos jueves con niños de 7 u 8 años. Qué guapa. Estuvimos hablando. ¿Cuándo? El 30 de mayo. Estuvimos hablando del cambio climático. Al principio hubo un poco de confusión, pero es que hay que ver, yo estaba encantada de la vida. Porque es que tuvieron una espontaneidad tan grande que definieron muy bien la situación. Ellos, o sea, muy bien la situación, dijeron, en esta vida hay gente, esas eran palabras de ellos, que tienen el corazón negro. Total. Y estos hacen daño y hacen mal. Y hay otra gente que tiene el corazón blanco y estos son los que ayudan. Sí. 7 y 8 años. Qué bonito. Estamos hablando. Se sintieron, o sea, fue emocionante oírles hablar así. Y es a esa edad que hay que empezarles también a educar y a decir. O sea, yo he ido en la Fundación Knife a hablar precisamente de lo que era la radio. Porque todo el mundo sabía lo que era la televisión. Eso sí. Me voy a permitir, sí. Yo nací en Kenia, en el África, entonces me gustaría simplemente tomar este momento para separar lo negro de lo malo y lo blanco de lo bueno, porque es que ahí parte el problema está. Sí. Entonces es corazón bueno y corazón malo. Corazón malo. Bueno, pero ellos, bueno, estos niños eran marroquíes, ¿eh? O sea, quiero decir que tampoco eran pero aquí. Pero si uno ve también una niña pero, negra en Estados Unidos, dice, claro, el negro es malo, es que no, es, no, ahí no, hay un no. problema. Ya lo sé, ya. Bueno, ella lo definió a su manera, sí, ¿no? Pero que, solamente aprovechar. Sí, claro, la... evidentemente la bondad o la maldad no tienen color. Hasta el dinero, si es negro, es malo. ¿Qué? Entonces, pues, es eso. Pero bueno, que quiero decir que enfocaron el de esto al principio diciendo el cambio climático. Bueno, pues unos días hace frío, otros hacen calor. Con esa que tienen las criaturas, ¿no? Hombre, no, yo le decía, eso no es. Estamos hablando, la verdad es que me reí un montón. Pero luego, sí es verdad que cuando tuve la segunda parte, que tuve adolescentes de 15, 16 años, lo que pidieron... aunque estuvieron más cortados que los pequeños por aquello de que en la pubertad pues las tienen más, la gente está más, qué vergüenza y si meto la pata. Sí. Pero hubo una cosa que me impresionó, dijeron, ¿qué le pediríais al gobierno? Y nos dijeron que nos respeten. Uf. Porque no nos están respetando. Pero si nos están matando, ¿cómo nos van a respetar? No, pero hablaban, no nos tienen en cuenta, ya, y somos el futuro. Uf. Eso lo dicen niños de 7 años. No, 14. De 15 y... Ah. Y 14 años. Pidieron respeto y por lo menos el mío se lo llevaron. Sigamos con él. Y de todo el mundo, por eso Greta ha sido tan fundamental, porque ella pide el respeto. Ella dice, los adultos somos nosotros y vosotros los críos. Es hora de que asumáis el papel que tenéis que asumir de líderes. Que no lo hemos hay que entender mi culpa, no lo hemos adoptado. Y hablo como abuela, ¿eh? Que me puede permitir, o sea, el lujo de decirlo. Bueno, se nos acaba de unir, sí, bueno, vamos a presentar, se nos acuerdan dos personas más. ¿Tu nombre? Roberto. Roberto. Ya, pero que estuviste de aquí. Sí, sí. Y, Eduardo. Hoy el hombre del amor. Eduardo. Te tienes que... Bueno, oye, muchísimas gracias, Nicolás. No, no sé quién todas. Tiene no sé quién tiene tu teléfono. Yo estoy a la orden para lo que necesitéis. No, vamos a hacer, ya te digo, vamos a hacer otro todavía más antes de que nos echen. Antes de que te vayas, y ahora que ha venido Roberto, es un poco lo que estaba hablando antes, que tenemos que confluir de alguna manera en visibilizar esta democracia que queremos delante de del Congreso de los Diputados. Totalmente, pero además, más allá de eso, nosotros tenemos unas acciones planeadas para septiembre y para octubre. Vamos a convocar una huelga, bueno, Fridays for Future y Alianza de Emergencia Climática ya va a convocar una huelga el 27 de septiembre. A principios de octubre, Extinction Rebellion, además de otros grupos, tenemos planeados unas acciones importantes de cara a una reunión que va a haber en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo de cara a cambio climático. Pero os invito muy en seriamente. Sí, envíanos. Te invito a que seas parte de la rebelión. Simplemente busca arroba ESXR y así nos encontrás en las redes sociales. Y además tengo aquí tu teléfono, ya me pondré en contacto contigo. Tienes WhatsApp y tienes todo eso. Tengo y Telegram. Sí, ya lo sé porque estoy yo metida en eso. Pues Telegram, o sea, nuestra rebelión es una rebelión porque es que sabes que Telegram nos sale barato. Ya. Entonces, si me enviáis carteles, si me enviáis convocatorias, que las voy cogiendo de porque estoy metido, los voy difundiendo y precisamente contar con nosotros. Tengo que ahora tenemos una igual que hay madres por el clima, pues acabaremos perdiendo yayos para el clima. Sí, y necesitamos. Hay madres por el clima, teachers for climate, Fridays for Future. Ya lo sé. La primavera climática. Somos la primavera del clima. Pues habrá que crear yayos para el clima. Los ecos del 2011, ¿eh? La primavera árabe, ahora la primavera del clima. Sois Extinction Rebellion, mola mucho. Y Fridays for the Future también mola mucho. Sí, bueno, sí. No ha llegado el compañero, no sé. Bueno, pues habrá tenido cosas que hacer, no pasa nada. Yo hablé con él, dijo que iba a venir. Sí. En un momento. Si no, ya me pongo en contacto contigo y ya pues organizamos otra rebelión aquí, porque lo mío es la rebelión. A tu servicio y al servicio de la sociedad. No estás a mi servicio. Totalmente. No, perdona. Estamos todos para caminar juntos, ir apoyados codo con codo. Exacto, aquí no hay servicio para nadie. Para nadie. Por la vida, es por vivir. Es por vivir, la vida. El arte y la belleza, pero para eso hay que culturizar al pueblo. Eso. Salud y república, compañero. Como decimos, amor y furia. Vale. Amor y furia. Venga. Porque el amor para nosotras y la furia es afuera. Vale. Para los demás. Para los demás. De furia. Bueno, a vosotros. Bueno, pues continuamos con el... Uy, es que, todavía aquí... no nos queda todavía tiempo. ¿Habéis tenido mucho debate? Sí. He descubierto las asambleas radiofónicas y me están gustando un montón. ¿Habéis levantado manos y todo? Sí. Bueno, llevo más o menos el turno de palabra, pero bueno, digo más o menos. Pero que bueno, pero que es verdad, pues que le estoy cogiendo gusto a esto yo de las asambleas radiofónicas, que vamos a tener por lo menos una cada mes en el nuevo curso. Yo creo que debemos tener una cada mes. Me parece muy bien. Juntar de diversos movimientos, reunificar ideas y confluir, que es a lo que vamos, a confluir. Vamos a ver. Bueno, sí, dime. Bueno, bueno, qué bien, Manolo ha levantado la manita y le voy a dar permiso. Ha habido, dice Roberto, ha habido un debate, yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, que hay que volver a retomar, quizá no hoy, otro día. Y entonces... un poquito recogiendo algunas ideas de lo que he dicho antes, de mi punto de vista, y de lo que puede ser una proyección hacia el futuro, como estamos está planteado el programa de hoy. Aunque no se ha manifestado mucho acuerdo en algunas de las cosas que he dicho, yo creo que el movimiento 15M, no tengo muy claro si calificarlo como movimiento o como movilización. ¿En qué sentido lo digo? Yo creo que el movimiento 15M es un episodio de un movimiento que viene de mucho más atrás. Un movimiento que, frente al fracaso de los modelos revolucionarios que venían del comunismo y de la socialdemocracia, que trajeron como consecuencia, por un lado, los estados de socialismo real y, por otro lado, los estados de bienestar, la crisis de estos dos sistemas, la incapacidad del capitalismo, por un lado, unido a la incapacidad de solucionar los problemas de la gente, produjo una reacción desde sectores de la izquierda. Quiero insistir en eso porque yo sí creo que sí que existe izquierda y derecha, y está muy presente en los días de hoy. Pues desde los sectores de la izquierda, descontentos, críticos con estos estados de socialismo real y también con esos estados de socialdemocracia, de estado del bienestar, se produjeron toda una serie de movimientos ideológicos y también de luchas sociales, de movimientos en la calle, de contestación, que yo, por situarlos en algún punto, los situaría en los comienzos de mayo 68, en las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos, que tuvieron luego su continuación en los movimientos antiglobalización, en fin, en toda una serie de repuntes que ha habido, de las movilizaciones sociales de carácter, para llamar con todas sus letras, revolucionarios, es decir, que querían cambiar el sistema, no solamente darle unos retoques, sino cambiar el sistema de raíz, crear un sistema nuevo basado en otros presupuestos. Entonces, claro, esto no es una cosa fácil que se haga en cuatro días. Eso creo, ese nuevo paradigma, ese nuevo modelo de sociedad y ese nuevo camino, esos nuevos métodos de lucha social, es lo que se está construyendo ahora, es lo que yo creo que es una piedra, el 15M en ese momento, también como respuesta de indignación hacia el auge, ¿no?, de las políticas neoliberales, todos los recortes sociales que estaba habiendo, el desmantelamiento del estado del bienestar por un lado, pero como faceta creo que tanto más importante que esa, la aspiración a una democracia real, a una democracia realmente en la que la palabra democracia no fuera simplemente un adorno, sino que fuera una realidad, que el pueblo realmente fuera el que decide, que el pueblo soberano, eso que está escrito en las constituciones, se hiciera realidad. Pues surgió el movimiento 15M con estas dos patas, digamos, o con estos dos soportes teóricos, y tuvo la virtualidad, tuvo la eficacia de juntar a todos los sectores de la sociedad, de izquierda, desde mi punto de vista también, que aspiraban o se solidarizaban con estas ideas. Y por unos cuantos días, no sé si un poco más, en el sentido de que la pujanza, tampoco la fuerza del 15M tampoco se mantuvo durante mucho tiempo, aunque sus ramificaciones y el legado que dejó y el rastro que ha dejado en la sociedad, que todavía está vigente, por eso estamos aquí, pero esa verdadera pujanza en la que era imposible ocultarlo en los telediarios, de que había un movimiento en la calle, un movimiento súper fuerte que estaba ocupando las plazas, no solamente en Madrid sino en prácticamente todas las ciudades de España, que se extendió también por ciudades de Europa y de Estados Unidos, pues se estaba poniendo el toque de atención sobre una realidad de que no nos gusta la sociedad que queremos y que queremos construir una sociedad nueva. Por eso digo que el carácter revolucionario que tenía era muy fuerte y digamos que llegó hasta donde llegó. Aquí en España, sobre todo, consiguió convulsionar el régimen, que se llama, que desde entonces el régimen del 78, es decir, puso en cuestión todos los consensos de la transición y casi que inaugura una etapa política, sociopolítica nueva, en la que estamos viendo, en las que emergieron fuerzas nuevas, tanto de derechas como de izquierdas, y ahora mismo pues estamos ahí. Y el reto del 15M lo veo unido, es decir, el futuro del 15M lo veo unido a que este movimiento de amplias raíces, o sea, de una trayectoria histórica larga, sea capaz de definirse a sí mismo un poco más, porque creo que todavía hay muchas cosas por definir, sea capaz de definirse a sí mismo y sea capaz de unirse, no solamente en España, sino en todos los países del mundo. Y entonces sea capaz de ofrecer una alternativa real, posible, a esta sociedad capitalista y crear una sociedad nueva con unas bases diferentes, económicas, políticas e ideológicas, es decir, un mundo nuevo, que no será de un día para otro, porque en el paradigma de este movimiento yo creo que va incluida una idea muy interesante, que es que la revolución no se hace en un día, no es un acto de un solo día, la revolución es un proceso largo, la revolución se va haciendo y la revolución la estamos haciendo y la revolución va continuando. Y son muchas facetas, son muchas teclas las que hay que tocar. Sí, pero ahora yo vuelvo a hacer una pregunta que he hecho antes y no me la ha contestado nadie. ¿No creéis que ya ha llegado el momento en que esta indignación nos vuelva a juntar dentro de un año, que tenemos como un año para prepararlo, porque no consiste en hacer unas asambleas 15 días antes del 15M? Yo creo que esto debe ser una cosa. ¿Seremos capaces de luchar contra la represión que se nos viene encima? ¿Seremos capaces de tener esa desobediencia civil pacífica, de sentarnos en el suelo? ¿Seremos capaces de dejar el miedo en casa y saber a lo que vamos? ¿Seremos capaces de hacer esto por las generaciones venideras y futuras? Yo en mi intervención sí que he contestado a eso. Bueno, sí, pero... que hay que volver a los orígenes y a volver a ocupar el espacio. Entonces, público para ahora, ahora vuelvo a, siguiendo. Manolo, no voy a citar, os voy a dar por esto. ¿Seremos capaces, Manolo? Sí, por supuesto. Ya digo que no será ni mañana, pero yo, bueno, soy optimista. La visión de la historia, por lo menos la visión, todas dicen que, claro, hay que hacer una crítica a la visión de progreso de la historia, de ese continuo avance, ese mejoramiento, pero con altibajos, subidas y bajadas, yo creo que sí que hay una evolución, diría, positiva de progreso de la sociedad, frente a otros pensadores que pueden pensar que cada vez vamos a peor y que nos vamos a destruir a nosotros mismos. Yo creo que el ser humano, la especie humana, vamos a tener la capacidad de ir resolviendo todos los retos que se nos van presentando. Y si somos capaces de impedir el cambio climático, si somos capaces de impedir una guerra nuclear, tenemos vida para largo. Y creo que las ideas de progreso, las ideas de izquierdas, insisto... Pero piensas demasiado a largo plazo, o sea, eso es... No, yo te estoy preguntando el año que viene. Claro, o sea... El año que viene, pues... Te estoy preguntando el año que viene. Madrid, porque, claro. Sí, bueno, pues para sé que, por ejemplo... El cosmos es muy grande, ¿verdad, Roberto? Sé que, por ejemplo, que la situación pues la tendremos que ir evaluando día a día, según lo que vaya pasando. Pero tenemos que estar preparados. Yo creo, y ya sé que yo además luego a lo mejor falto mucho porque es que me las ponéis siempre en domingo y tengo la familia en casa. Entonces, pero creo que se puede ir preparando. Según tomándole temperatura a... Yo creo que... Al pulso con... Espérate que vamos por esto. Que, tomándole el pulso a lo que va pasando, a lo que pasa día a día, tenemos que empezar ya a pensarlo. No esperemos 15 días antes. A lo mejor tendremos, no sé, a lo mejor es una idea, ¿eh? En vez de celebrar, pues esto, todo el mes, lo que hay, que sea, centrarnos en el día 15 y hacer una sentada. Esto es una idea, que puede ser... De 19 en 19. ¿Cómo que 19 en 19? Sentadas... Bueno, pues nos sentamos de 19 en 19. Me da igual, yo formo el club del punto de cruz, me llevo ahí el cañamazo y nos ponemos a coser y a hablar. ¿Qué? Eso digo... Eso, ¿Qué? Somos 19, ¿no? ¿Qué pasa, gente? Yo, si me permitís, sí. y para no rehuir la... digamos, lo más inmediato, el futuro más inmediato... En la asamblea de evaluación que se hizo de este octavo aniversario, como que nos marcamos varias tareas concretas, concretamente dos, en las que creíamos que era importante avanzar y podrían dar como resultado que ese noveno aniversario del 15M fuera más fuerte y más potente que el de este año. Y no porque el aniversario en sí mismo, cuando tú te preguntas si se va a hacer aniversario o no, sea lo más importante, porque eso dependerá de que el movimiento o los movimientos hayan avanzado y hayan conseguido fuerza y hayan conseguido potencia. El aniversario del 15M pues será un reflejo de eso. Entonces, para ir a lo concreto, dentro de esta asamblea de evaluación del 15M, vimos que como 15M, como movimiento 15M todavía en activo, nos podríamos proponer dos tareas. Una de ellas es hacer un esfuerzo, un trabajo de extensión, confluencia y coordinación de los diferentes movimientos. Como os decía antes, creo que el 15M surgió fue un movimiento de confluencia. Allí confluyeron todo tipo de movimientos y todo tipo de personas. Y por eso creo que tenemos el aval para intentar fomentar y construir esta confluencia. Porque en sí mismo el 15M lo lleva en su forma de ser, en su constitución. No es nada fácil esto. No es nada fácil esto porque cada movimiento, pues ahora hoy por hoy, no ve la manera de confluir con el de al lado. A esa confluencia no se llega solamente por una voluntad de unidad, de decir tenemos que estar unidos. A esa confluencia yo creo que hay que llegar creando espacios de confluencia, creando oportunidades para conocerse, para debatir, fortaleciendo las redes, fortaleciendo medios de comunicación también comunes en los que podamos difundir cada uno de nosotros y de nosotras nuestras ideas, nuestra forma de pensar, donde se establezcan debates. Es decir, es un trabajo largo. Sí, no te digo que sea fácil, ¿eh? No es nada fácil, pero yo creo que es necesario, es imprescindible. Yo creo que ninguno de esos movimientos, ninguno de los que citemos ahora, tiene fuerza por sí solo para imponer su programa, digamos, ni siquiera su programa mínimo. Las pensiones no van a subir si no hay una movilización de toda la sociedad. Acuerdos contra el clima no se van a tomar si no es una movilización de toda la sociedad. La reforma laboral va a seguir ahí si no se une en una movilización de toda la sociedad. Las leyes mordazas seguirán amordazándonos si no nos unimos todos. Todos y todas debemos unirnos en una lucha común y conseguir cualquiera de estos motivos que de estas luchas que he nombrado puede ser a lo mejor el detonante, la que abra brecha por la que luego nos metamos todos y todas. Pero la lucha tiene que ser conjunta porque si no, no va a ser posible triunfar en ninguna de estas parcelas. O sea, me estás dando la razón. Hay que hacer una sentada. No te digo yo mejor el 9, pero vamos, mira, porque queda más bonito en el 10º aniversario. Tenemos 2 años. Ya te digo que no veo tan importante como que haya o 9º aniversario o 10º aniversario. Bueno, lo que sí veo importante es que haya movilizaciones sociales y lo que sí veo importante es que esas movilizaciones una gran sociales movilización social confluyan, que confluyamos. Sí, no, si vamos a ir por orden. Y seamos lo suficientemente fuertes, acumulemos la suficiente fuerza, Eduardo, ¿no? Como para agrietar y romper Eduardo. Este sistema. Eduardo, sí, Eduardo. Sí, por sí, eso, sí, que sí, te pues toca. Eso. Bueno, no he pedido el turno. No, es que lo es estoy pregunta. Marcando yo. Eso es una pregunta. Ah, vale. Sentada o no, creo que, bueno, estamos todavía. No estamos en la asamblea, lo primero, ¿no? Estamos muchos hecho, de ¿no? los miembros de la asamblea, ¿no? Ya. Pero no estamos en la asamblea, que eso es algo que tendremos que discutir en ese ámbito, ¿no? No creo que sea relevante en este momento plantearnos esa cuestión. No, pero quiero saber lo que tú piensas. Pero a mí sí me gustaría que nos plantáramos de una manera un tanto más firme frente a las fuerzas represivas del Estado. A pesar de... Y que nos pudiéramos... Que fuéramos capaces de organizar una visibilización de nuestro enojo con determinadas situaciones. A mí, de todos los temas que ha mencionado Manolo, creo que el que nos afecta de forma transversal, ya que nos gusta tanto la expresión, es la ley mordaza. Sí. En estos momentos, ¿no? O sea, la que nos está dificultando, la que está dificultando que la gente se vaya a la calle y se movilice de una forma más contundente, más fuerte, más masiva, creo que es la ley mordaza. Pero luchar contra algo no es suficiente. Es decir, creo que el luchar contra algo, por ejemplo, ahora tenemos el ejemplo de Hong Kong, está luchando contra algo y les está funcionando, ¿no? Pero creo que es más potente, tiene más capacidad de arrastre si se va a favor de algo, ¿no? Entonces, creo que podríamos tocar el tema de la ley mordaza, o sea, confluir con más fuerza y con más convicción con la gente que de No Somos Delito y los todos los colectivos de No Somos Delito, No Somos Delito piden que se grabe un vídeo. Y no sé si os ha llegado. Y eso, digamos, seríamos contra lo que estamos, ¿no? Estamos en contra de esta represión tan brutal que hay de la libertad de expresión. Pero ¿sobre qué estamos a favor, ¿no? Pues entonces podríamos, como hemos hecho este año, que ha surgido un poco sobre la marcha y no tan planificado, pero podríamos trabajarlo más, todo el tema del clima, ¿no? O sea, yo ahora sí, por prioridad posiblemente sea. Porque es que creo que también es transversal, afecta a todo, porque cambiar de, o sea, hacer que reduzcan las emisiones de CO2 implica un cambio en el sistema capitalista muy importante. Implica la reducción del consumo de combustibles fósiles. Que ya nos hemos gastado lo que nos teníamos que gastar este año y con creces, ¿eh? Y además son perecederos, no son inagotables. Implica la reducción del consumo de plásticos. Cuando estamos hablando de plásticos, estamos hablando, es algo que toca a todos los productos que se producen en el mundo, ¿no? Bueno, esa es mi idea, un poco dos ideas fuerza, algo contra lo que estamos, que en es contra la ley Mordaza, a favor. El pro. Sí, el pro que sea el leitmotiv principal. No digo que tenga que ser el clima, me gustaría que fuera. No, estamos aquí opino cambiando, que ese es transversal, nos afecta a todos, Sí. A nivel mundial estaríamos confluyendo con estos movimientos que están adquiriendo tanta relevancia, ¿no? Como Extinction Rebellion, Fridays for la Juventud por el Futuro, ¿no? Sí. No, que además es interesante porque es eso, son jóvenes, tienen tiempo para luchar y bueno, pues oye, pasamos. Aquí estamos expresando lo que pensamos cada uno, ¿no? No es una mini asamblea, pero ten en cuenta que luego esto se pasa y se pasa a todo el mundo y nos van a escuchar el resto de compañeros y nos dirán, oh, muy bien, o sois un peñazo, ¿qué hacéis ahí? Marcharos a casa, ¿no? Pero creo que puede, se están sacando ideas. Ricardo. Sí, tenemos que confluir. Sí que tenemos que confluir a tu pregunta, sí que tenemos que confluir, pero mientras que no estemos dispuestos a morir como soldados, nos van a seguir reprimiendo. Bueno, tampoco hay que... No, yo no estoy dispuesta a morir, que se mueran ellos. Entiéndeme, ya, pero hay estos que... Sí, nos van lo, a que está, lo que estamos es dispuestos. Entonces, a pagar las consecuencias, que ya, pueden ir desde multa a un puñetazo. Sí, y si al primer porrazo de la policía salimos huyendo como ratas, pues nos van a seguir breando todas las manifestaciones. Bueno. De la confluencia y la visibilización y tal. Yo no sé qué puñetas algunos viven, vamos a ver. El 90% de la población en España nos pusimos de acuerdo en no ir a la guerra. Y fuimos. Esta es la puta realidad. Muy poquitos consiguieron imponer a toda la población en España ir a la guerra y fuimos. Sucedió una cosa que nunca... En la historia de la Iglesia, por lo menos en España, ha pasado. Se pusieron de acuerdo los obispos en no ir a la guerra. Esto nunca ha pasado. No se ponen de acuerdo ni en nada. Y se pusieron de acuerdo esto. Y fuimos, visibilizamos el 90% de la sociedad estuvo ahí. ¿Y qué pasó? Fuimos a la guerra. Hicimos las mismas atrocidades que hizo Estados Unidos. Secuestrando y torturando. Y muriendo gente. Esa es gratuitamente la puta por el capricho, o sea, de tres. Aunque nos pusiéramos de acuerdo en lo mínimo que era... Mira que era el mínimo, ¿eh? No ir a la guerra. Fuimos. O sea que hablar de visibilidad y de resistencia pacífica y todo esto está muy bien. Si lo es lo que llevamos haciendo todo el rato y no hacemos otra... Nuestro pueblo, afortunadamente, es un pueblo pacífico. Pero esto ya es sumisión. Esto ya es impotencia, porque nos aplastan y nos están matando. Decíais de 2 años y tal. Yo hace 8 años o tal decía, pero ¿no veis los dramas sociales que la gente está pasando que no tiene para comer? ¿Cómo me hablas de 2 años? Como me vuelvas a hablar de 2 años, yo me enfadaba mucho. Y veo que han pasado 8 años con la miseria y el hambre que ha pasado este pueblo, que ni desde la posguerra se pasaba tanto. Ricardo, último dato, somos el segundo país de Europa con mayor índice de pobreza extrema. Y es que no sale en la tele, ni en la radio, ni en su puta madre, y estamos hablando de dos años. En esta radio está saliendo. Efectivamente, efectivamente, perdóname. No sé si me explico. Pero, sí, sí, sí, pero ya lo sé. Estás hablando de los medios oficiales. Fuera de este núcleo que tenemos aquí, no se dicen estas cosas. ¿Y qué vamos? ¿A esperar dos años para que se nos siga muriendo la gente y se siga suicidando? No, no, no, estamos hablando de dos años para una sentada. Mientras tanto hay que hacer una labor cojonuda, con perdón, ¿eh? Pero ya. Cojonuda, pero ya. Pero ya. Pero si la labor cojonuda ya la hicimos, nos pusimos. Pues habrá que volverla a hacer porque la hemos hecho muy mal. No, lo que quiero decir es que aunque lo visibilicemos y lo hagamos visible sin una fuerza capaz de imponer nuestra voluntad, que no vamos a la guerra, te pongas como te pongas, y si te pones tonto, aún encima pillas. No vamos a la guerra. Los derechos humanos y la dignidad de los españoles va a estar por encima de todo lo demás. Y ya está. Y eso lo vamos a tener que imponer por las buenas o por las menos buenas, o parar el clima, quiero decir, parar las condiciones para del cambio climático. ¿Qué creéis? ¿Que lo vamos a hacer cantándole paz y amor y tal, y que se van a decir, ah, pues mira estos chicos, ay, qué majos son, tienen razón, vamos a dejar de abusar de los seres humanos, vamos a dejar de explotarlos, vamos a dejar de esclavizar a las mujeres, vamos a dejar de esclavizar a los niños, ay, sí, por el clima, ay, qué monos son, ¿verdad? ¿Esperamos que pase esto o qué puñetas pasa? Entonces, si no estamos dispuestos a morir por las futuras generaciones, pues es que esta civilización merece morir. Así de fácil. Porque no estamos dejando un planeta lleno de mierda. Así de fácil. Entonces, ahora afortunadamente viene Roberto, que insistía antes en lo del clima y tal, y confluir un poco y la democracia. Bueno, aquí se han hablado de cosas. Lo que pasa es que estás, o sea, has entrado en un tema que es, que yo diría, de la forma de organizarse y la forma de encarar la lucha social, ¿no? Creo que debíamos olvidarnos, exacto, de yo soy fulanito y pienso y creo. No, no es en ese aspecto, ¿eh? Hay que formar masa y olvidarnos, pues como los enjambres. Olvidarnos de yo soy. Sí, pero masa bien organizada, ¿eh? Masa bien organizada. Quiero decir, ser muchos, no me gusta la expresión porque no. Habla de ausencia de inteligencia. Ser muchos, a mí me gusta lo que está ocurriendo en Hong Kong, ¿no? Son muchos y están muy bien organizados frente a la policía. Y han resistido durante semanas los ataques de la policía, de las fuerzas represivas, y han logrado en primera instancia los objetivos que se planteaban, y ahora están yendo a más, ¿no? Pero eso parte de una organización que viene de hace tiempo. Que sí. Es una organización de resistencia. Tú hablas de una sentada pacífica, pero vale, cuando venga la policía y nos levante, tenemos que saber lo que vamos a hacer. Claro. Tenemos que saber coordinadamente todos los que estamos participando. Claro, claro que sí. Y cuando hablo de esta sentada, hablo de todas las demás acciones en las que podamos estar involucrados. O sea, tenemos que tener nuestro propio manual, como tienen los de Extinction Rebellion, de cómo actuar ante estas situaciones. Y si vamos a resistir de una forma totalmente pasiva, resistencia pasiva total, nos quedamos en el sitio, nos enlazamos, aguantamos. Hay cursillos de cómo enfrentarse, ¿eh? O sí, como propone Ricardo, queremos pasar a una cosa más, un poquito más fuerte. Yo creo que Ricardo lo está hablando, pero tampoco es forma. Hay que morir por eso, es que decir que hay que poner, alma, vida, corazón, sí. De verdad. Yo lo entiendo también. No vas allí diciendo, aquí estoy yo, tírame un tiro. Y, claro. No, evidentemente. No creo que tenga ninguna ganas de que le tiren un tiro. No, pero sí que hay que implicarse del todo. O sea, poner el alma, el corazón y la vida en la lucha. Eso es, creo que es lo que él quiere expresar. Exactamente. Y además quiero decir que es eso, que es que al primer golpe de un golpe de porra te puede matar, que no es. Esperemos que no pase. No, esperemos que no pase, pero claro, oye, si vas pero evidentemente pues también, oye, también te pueden atropellar. Pues también. Yendo la calle por un coche o lo que sea. Que se puede ser más contundente, pero sin caer en la violencia que ellos ejercen. No hace falta ir a la violencia. No hace falta tampoco ser como ellos. Claro, no hace falta eso. Pero claro, hay que estar comprometido, que es lo que él dice, comprometido. Y si te comprometes, es con todas las consecuencias. Luego no dices, ¡ay, no, no! ¡Que mira que yo me voy porque es que... es que me ha mirado mal. Porra, si me van a dar un porrazo. Pues oye, es que los antidisturbios se dedican profesionalmente a esto. O sea que... Bueno, a ver, vamos a dejar hablar a Roberto, sí, que está muy callado y sí, que no, que no. Oye, que trabaje un poco, que ya está bien. Que ha llegado el último. Venga. Bueno, bueno, vale. Al micro, que lo tienes ahí. Yo creo que lo he estado pensando bastante los últimos dos meses y creo que sí se genera un contexto en los próximos dos años de falsa estabilidad. Y tiene que ver mucho con el contexto político que estamos viviendo, en el cual pues se ha descentralizado el Parlamento y entonces en lugar de haber una fuerza importante hay una fuerza que gobierna en minoría. Y eso, de alguna manera, de cara a los movimientos sociales, les beneficia. Si además hay una alianza de izquierdas en el Parlamento... también le beneficia más a los movimientos sociales, porque las tensiones que está habiendo con la policía, pues con un cambio de ley no se va a ver, como decía Eduardo, que es muy importante. Pero sobre todo lo de la falsa estabilidad, pues porque, como algunos políticos catalanes recuerdan de vez en cuando, gobernamos España con unos presupuestos generales del Estado aprobados hace dos años. Todavía están ahí, o sea... No vienen de tiempos de Franco porque... Efectivamente, se van mandando medidas excepcionales constantemente. Vivimos en un régimen excepcional desde la primera vez que Rajoy tomó el mando de manera circunstancial porque había un retraso en las elecciones, teníamos que esperar a una nueva elecciones, entonces estuvo meses gobernando sin tener... ¿Qué me recuerda a mí esto? Pues recuérdamelo también. ¿Qué? Hombre, pues a la situación actual. Sí. No, claro, no pensaba que me ibas a decir a una dictadura que hubo en Latinoamérica. No, no, no. A mí, no, también, no, a mí me recuerda no, no. eso, básicamente. Y yo creo que... Estamos igual hoy, al día de hoy. Yo creo que esto es un poco, esta inestabilidad se tapa con desde los medios de comunicación hablando de una falsa estabilidad. Y ese es el contexto en el cual estamos. Entonces, en dos años, en un año va a haber un movimiento social fuerte. Mira... Yo, cuando estábamos aquí hablando y estáis vosotras hablando de Extinction Rebellion y Fridays for Future, no me paro de pensar que es una cosa que está escrita en inglés. Y aunque parezca una tontería, yo es que vengo de Vallecas y en Vallecas no he escuchado a nadie hablar en inglés nunca. En principio se llamaban Jóvenes por el Clima. Sí. Luego, esta señora que han citado, Greta Thunberg, pues es una señorita que tiene 16 años y está montándola muy fuerte. Pero... Sí, me parece significativo que cuando nosotros en el 15M empezamos a hablar de las cosas que nos importaban, no teníamos una presión externa, de una agenda externa que venía del norte, de unos movimientos que a saber quiénes son, que tendrán razón o no, pero la agenda la construimos en asamblea. No venía de afuera, de problemas muy importantes, porque lo primero para mí, desde mi punto de vista, la horizontalidad tiene que aplicarse a como una idea fuerza transversal, es decir, que todo tiene que ser horizontal en el sentido de que no puede haber prioridades por encima de... A mí no me pueden decir que el cambio climático es muy importante porque si la Tierra se hunde, entonces el resto de los problemas no tienen importancia, mientras vemos cómo hay gente que todavía se suicida porque tiene un desahucio. Entonces hay que compatibilizar esas dos ideas que nosotros en el 15M las resolvimos hablando de el corto y el largo plazo. La gente se situaba más en el largo plazo porque venimos de un contexto revolucionario, radicalizado, muy interesante, pero el corto plazo era lo que nos unía con la actualidad política que vive en general una mayoría de ciudadanos, que de tal manera que también legitimaba otras ideas muy radicales como la democracia participativa o directa o como una economía más distribuida. Entonces, no podemos salirnos de esa matriz de pensamiento en la cual vivimos, construyéndonos un mundo de maravilla, de Alicia, un sistema de ideas que a nosotros nos cuadre. Que nos cuadre que los poderes financieros son los que controlan el petróleo y por tanto el petróleo es lo que está acabando con el clima. Eso nos cuadra. Pero eso es lo que nos está explicando el país. Eso nos lo están explicando las nuevas... yo pertenezco a una ONG que se llama Change Finance y ellos están agrupando fondos de inversión muy importantes para participar en los consejos de administración de las grandes empresas para forzarles a tomar medidas de consumo de combustibles no fósiles, por ejemplo, a base de presionar el consejo de administración. Pero son consejos de administración de fondos de inversión de accionistas. Lo que quiero decir con esto es, bueno, compartimos el grupo de personas que está detrás de Fridays for Future no son las personas que son las jóvenes que están allí, ni Greta Thunberg, son asociaciones que llevan mucho tiempo trabajando el tema del cambio climático. Ecologistas en Acción está en Fridays for Future. Greta Thunberg tiene el aval de esta gente, es decir, que no actúa sola ni es una heroína, sino que está representando a otras personas que le han pedido, por favor, oye, necesitamos gente joven, necesitamos una mujer y que necesitamos que sea representativa, entonces tienes que hacer esto. Y está cumpliendo una función. Pero no nos olvidemos que a día de hoy en Madrid existen unas dinámicas políticas, económicas, que están arrastrando a situaciones de exclusión muy, muy importantes al resto de la población. ¿Qué es lo prioritario? ¿Hablar de que la gente se está suicidando, que no tiene para comer, o de que hay un cambio climático que nos va a joder la vida? No, es que horizontalidad en las ideas, esa es la confluencia. Y entonces, si la gente de Fridays for Future no entiende esa idea de que hay que ser horizontal y que no hay prioridades y que no es más importante ni el feminismo que el ecologismo, ni el ecologismo que la distribución justa de la riqueza, porque ambas, las tres van de la mano, van de la mano, totalmente, y la xenofobia también va de la mano, pues no vamos a ir a ningún sitio. No se está respetando una idea fuerza del colectivo 15M, que era la horizontalidad, y también se aplicaba a nuestra agenda. Esa es mi reflexión. Yo creo que sí tenemos futuro, sí, cercano, muy cercano, pero hay que poner los pies en el suelo. Esa es mi idea. Muy bien, bueno, pues aquí se han sacado una serie de conclusiones, y yo creo que todas tienen su parte, que podemos unirlas y que podemos sacarnos. Ahora hay que meditarlas. Evidentemente esto no es el trabajo de un día, ni aquí vamos a arreglar la vida. Ojalá, mire, ya te digo, yo ahora mismo firmaba por arreglar la vida, pero me temo que que no está en mi mano como persona individual. Sí. Me lo ha pedido, vale, Manolo. Quería preguntarle a él. Ah, bueno, pregúntale esto. Y pasamos a Manolo. Sobre esto mismo, hablabas antes de democracia directa y de ir al Parlamento. ¿Cómo lo visibilizamos? Claro. ¿Cómo? Que esa es, pero es que eso no puede, es que eso forma parte también del 15M, las formas son el contenido. Si yo dijera ahora mismo, oye, vamos a ir al Parlamento los viernes por la tarde, se va a llamar Movimiento 23.1, vamos a hacer un Twitter, te voy a diseñar la campaña de comunicación, te voy a hacer las fotos y vamos a hacer la guerra a través de la comunicación, que nosotros no disparamos balas, parecía ya. Que ibas a decir eso, ¿no? Disparamos fotos, en no, realidad. No, ya, está claro. No, pero yo me lo he tomado en, vamos, sí, pienso que... Pero eso sería un poco faltar al respeto a los principios del 15M, ¿no? Tendríamos que asamblearnos, tendríamos que hacer una publicidad anterior, tendríamos que juntarnos todas y decir, oye, no, solamente te pedía un, me gustaría borrador, hacer eso, un atisbo. Pues hombre, ya te digo, pues la democracia directa me pondría a hacer Parlamento directo yo, como hicimos un día el debate del Estado de la Nación, y lo hicimos en la Puerta del Sol, gente que no eran diputados, pues nos teníamos que hacer nuestro propio Congreso de los Diputados al otro lado del Congreso, en la misma plaza que está enfrente, y empezar a discutir ahí enfrente para visibilizar que existe escasa representatividad en las políticas que están realizando, básicamente, ¿no? Yo lo que había pensado es un consejo de ministros, pero de la gente. Pero, sí. ¿Qué te pides? ¿Una vicepresidencia? Sí, claro. No. Me pido todos ministras. Ministro de Carrefour. Que ejerzamos nuestro... Que ejerzamos la vía asturiana ahí, aunque sea en la plaza de delante de las Cortes. Sí. Exacto. Vale. Bueno. A ver, Manolo. No, yo iba a decir que antes no lo terminé de concretar, que en la última asamblea de evaluación del aniversario se surgió la propuesta de hacer dos grupos de trabajo. Uno era de extensión y confluencias, para ver de qué manera podemos avanzar en este camino, en esta tarea de confluir y extender el movimiento. Y la otra era un grupo de comunicación. Un grupo de comunicación para que cualquiera de las campañas que se pongan en marcha, que esté relacionada con los movimientos que, digamos, estemos confluyendo, pues pueda tener más repercusión. Entonces, estas son dos tareas concretas que yo creo que son dos tareas imprescindibles para que cualquier sentada, cualquier manifestación, cualquier cosa que queramos hacer, pues podamos impulsarla con mayor fuerza. Si confluimos muchos grupos y muchos movimientos, evidentemente lo que hagamos tendrá más fuerza. Y si tenemos un buen grupo de comunicación, la repercusión en la opinión pública pues será también mucho mayor. Entonces, bueno, invito a todo el que quiera, pues a sumarse a cualquiera de estos dos grupos o a los dos, ¿no? Sí, Manolo, todos... eso está muy bien, pero también os diría que eso necesita detrás un marketing, nos guste o no nos guste. Un marketing. No, marketing me refiero a planearlo, bien planeado, claro, con frases que tengan mucho tirón, aunque sea no de esto, o sea, no es de decir, ahora nos juntamos todos, como en el colegio, en el recreo, y ahora vamos a cantar el corro de la patata, no. Eso necesita una buena organización, gente que sepa de marketing, gente que sepa de publicidad, de que esté, y eso significa mucho trabajo. Y ahora vuelvo a decirlo, estamos capacitados para desarrollarlo, tendremos que abrirnos a que entre más gente, y sobre todo yo animaría que entrase gente joven. Sí, no, bueno, claro, eso es una utopía, quiero decir que bueno, es una utopía, pero de esto. ¿Y tenemos, con qué fin, además? Sí, tenemos que preparar a las generaciones futuras, porque nosotros no vamos a estar eternamente, y aparte de todo esto, esto significa un desgaste que luego nos repercute en la salud, y todo el mundo tenemos una familia, y todo el mundo tenemos de esto. Entonces, hay que crear una amplia, dices tú, de gente de comunicación, sí, pero una amplia de manera que cuando falte, vamos a suponer, la mitad, la otra esté trabajando. Y aquí lo que nos pasa es que estamos siempre los mismos, sota, caballo y rey. Ya, sí, pero es así, esa es la triste... Yo creo que hay que empezar con las fuerzas que tengamos ahora mismo y las personas que... Sí, pero hay que ir ampliando. Claro que hay que ir ampliando, pero ya de las personas que estamos trabajando, digamos, en alguna de estas facetas que he mencionado, pues se trata de reunirse, ver ideas, ver planes a hacer... por supuesto, invitar a todo el mundo, por supuesto, hacer una planificación, por supuesto, todo eso. Sí, bueno, además hay un grupo, de correo, que tampoco hace falta a lo mejor reunirse, pero sí que ese grupo de correo tenga más movimiento. O sea, que es de decir que lo empleemos bien, porque nos ha dado por el Twitter, que a mí no me gusta nada, pero bueno... Yo me declaro que no sé, que bastante tengo ya con el Facebook, el WhatsApp y el Telegram. Pero quiero decir que sí, que hay que buscar gente que sepa, pues eso, organizar una campaña, porque luego nos encontramos que estamos ahí los de siempre y que dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Nos ha pasado. Sí, claro que sí, no digo lo contrario, pero lo que pretendemos es romper esa inercia en la que estamos ahora. Ahí está, que hay que romper esa inercia y que para eso yo digo de estar utilizando más, pues por ejemplo, el correo electrónico, por ejemplo, que ahí está de esto, meter a más gente, no lo sé, y pedir ayuda, de decir, bueno, nosotros tenemos esta capacidad hasta aquí, a ver, ¿quién hay que a partir de aquí pueda hacer algo? Y luego esa gente adquiera un compromiso, porque es muy fácil decir que sí y luego no aparecer, que claro, claro. También pasa. Ahora como idea para arrancar, ¿no? O sea, para arrancar y ver hasta dónde llegamos, se quedó en hacer dos documentos colaborativos, uno para el grupo de extensión y confluencia y otro para el grupo de comunicación. Y ahí, como primer paso, pues ir recogiendo ideas, personas, medios de los que tenemos, recursos que hay, o bien puede ser esta radio, por supuesto es un recurso, lo que pueda pasar con el periódico 15M es otro recurso. La lista de correos, los Telegram, las cuentas de Twitter, hacer un recuento un poco de recursos con los que tenemos. Y sí, también de personas dispuestas a colaborar. Ahí y está. Recogiendo ideas. Porque haciendo... eso te lo digo, porque además yo muchas veces me veo asfixiada, que yo llevo 3 páginas de Facebook. Y en el otro... Más la web de los yayos. Y en el otro... Y los chats que continuamente están piti. y por supuesto que hace falta que trabaje gente que trabaje y que gente que se comprometa, pero bueno, vamos a lanzar esto a ver cuánta gente se compromete y cuánta gente se apunta. Eso es primordial. Iba a decir esto con el grupo de comunicación y con el grupo de extensión y confluencias, pues un poco lo mismo. primero como un mapeo, un recuento un poco de grupos con los que ya tenemos algún contacto, con los que ya hemos trabajado y colaborado en otras campañas, grupos que han participado en este aniversario pasado del 15M y en otros aniversarios. Pues se trata de eso mismo, de ir a las reuniones de esos grupos, pues ver cómo nos fortalecemos, cómo nos conocemos más, cómo... Sí, pero las asambleas también tienen que ser más fluidas, porque lo que las que he ido yo, a veces es que nos metíamos con un tema y no estábamos ahí con un tema una hora, hora y media. Y eso tiene, y eso es un signo de que no hemos evolucionado mucho. Claro, eso es un signo claro de que no hemos aprendido de los errores. Qué aburrimiento. Claro, efectivamente. Y a mí me parece que eso es un punto también queremos hacer tremendamente un poquito de autocrítica, importante. ¿Eh? La evolución que podemos sacar de las conclusiones que de los fallos que cometemos y de las cosas que nos fallan, que tenemos que no son errores nuestros, sino que nos vienen de afuera. Por ejemplo, vamos a ver, se me ocurría. En las manifestaciones, las grandes manifestaciones 2011, 2012, 2013, inhibidores de frecuencia de la policía. Y ahora hay métodos para que esos inhibidores no puedan restringir la libre circulación de los datos. Por lo tanto, podríamos hacer fotos, podríamos distribuir la información, incluso cuando ellos nos hagan esos inhibidores. Y luego hay otra cosa que tenéis que tener en cuenta. El teléfono móvil es un peligro. Si vais a hablar de una acción que no queréis que se entere la gente, más vale no que los apaguéis, que los llevéis a otra habitación. Sí. Pero luego aparte de los riesgos que de la tecnología, que son de la actual, te tienen controlada, gran hermano, sí, te vigila. Pero lo que nos viene también es grave, porque por ejemplo, o sea, no seamos ilusos, lo que están haciendo hasta ahora ha sido rozarnos a caricias, básicamente. Sí, lo que pueden hacer es arruinarnos la vida literalmente con un gesto de un ordenador. Valls, en el programa para Barcelona, en Ciudadanos, llevaba la vigilancia de los barrios más peligrosos de Barcelona a través de drones. Sí. Eso lo lleva en su programa político. Es una cuestión que nosotros, que tenemos cierta posibilidad de reflexionar, tenemos espacios, tenemos que ir construyendo una visión a un futuro cercano, porque lo que nos ha sucedido, que intervengan los teléfonos, ni tan mal. Te compras una tarjeta de Levara, de esas que no, de precargo en el Carrefour, te compras un teléfono GPRS y ya lo tienes solucionado, ya no te... Ya, pero bueno, pero hay bueno. Móviles que no estás geolocalizado, es decir, son móviles antiguos y yo tengo uno para las manis precisamente por eso. Sí, y hay ordenadores también que a día de hoy se ha evolucionado mucho desde el 2013, que hubo una revelación de Snowden, pues ya se sabe cómo se tienen que manejar ciertos ordenadores para que no te los intervengan. Eso es la conclusión. Y está en el secreto, o sea, es coger a la gente que te atenga esos conocimientos de los de HackLab, ¿no? Que están en la Ingobernable, por ejemplo. Crearles la ilusión, la motivación que les va a servir de salario en especia para que todo esto lo hagan de manera, además, muy grata. Igual que lo haces tú, Amparo. ¿Por qué? Porque nos mueve un sentido de justicia, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que buscar, una idea fuerza que coja a todos esos colectivos y le diga, vamos a movilizarnos, pero en torno a una idea, vamos a reventar España. Bueno, mucho a decir. Respecto a todo esto, de nuestros errores y de nuestros defectos... Nos quedan 4 minutos. Vale, en medio de acabo. Todavía como que no tenemos una personalidad, quiero decir... El triunfo de No Somos Delito y el éxito comunicativo de No Somos Delito... Un equipo muy majo detrás, tienen incluso abogados. Sí, pero a donde voy es que... no sé si os acordáis de la campaña de publicidad de los hologramas manifestándose... Sí, aquello fue... Exactamente. Un tiro, sí. ¿Cómo sucedió eso? Se generó el ambiente No Somos Delito, que tenía una personalidad y una forma. Y entonces allí vinieron unas personas que querían dar ese mensaje, ¿sabes? Y vinieron una agencia de publicidad que le costó 40.000 euros hacer esa publicidad. No era de tú a tú, era... Y llegó a todo el mundo, ¿eh? Hombre, pero si tienen los recursos es normal que lleguen a todo el mundo. No tienen tantos recursos, hicieron un esfuerzo tremendo para poder lo... Colaboró para pagarlo. No. El empresario vio que, oyes, eso es un mensaje que yo lo puedo difundir así, lo puedo hacer así, toma, 40.000 pavos, vamos a contratar a toda la gente que para hacerlo. Y oye, si esa agencia de publicidad, pues yo... Igual que la agencia de publicidad que les ha hecho la canción esta última que hicieron, o sea, esa cantante virtual que cantaba las letras de los raperos, que la metan en la cárcel, no existe, es una cantante virtual que está ahí en redes, o sea... Lo que quiero decir... Son cosas muy como... Expropiat, ¿no os acordáis? Que hicieron una simulación que proyectaron y confundió a todo el mundo en redes sociales. A mí me pareció una campaña impresionante. Pero que sabes que cuando ya tienes una personalidad y la gente te conoce de algo, quiere decir, no somos delito, tiene su personalidad. Nosotros todavía seguimos sin tener personalidad, somos el 15M, un día. ¿Me explico lo que te quiero decir? Ahí está, que entonces, la gente nos tiene asumido en ese día. Y ya está. Claro. Ya hay que crear la no sé, pienso yo, ¿eh? Sí, hay que crear la idea de que el 15M, aunque no se siente, aunque no salga, aunque no, está ahí todos los días, porque de ahí han surgido muchas plataformas, o sea, surgió Yayo Flautas, ha salido Solfónica, surgió esta radio, surgió el periódico 15M, ha sido una cosa, hay que volver a hacer eso, formar. Yo sigo coincidiendo con Roberto, no es volver a hacer, la semilla la plantamos, ha crecido como ha crecido, y oye, pues, igual el fruto que da ni se parece al que... Bueno, nosotros hacemos lo que podamos, ¿no? Claro, bueno, hay que regarla, hay que regarla, hay que abonarla. Hay que regarla y abonarla. Pero todos los días. Claro, que no se trata de recelebrar o... No, no, hay que cuidar lo que se sembró. Sí, sí. No. Y me retracto de querer reventar España, es mentira, no quiero. Me están escuchando. Un abrazo a todos y a todas. Bueno, pues señores, señoras. O señoritas, señores, señoritas, bueno, que somos dos. Esto ha sido un placer, esto de estas minis asambleas. Mm. Parece mentira, pero yo pienso que ahora lo que tenemos que es irnos a casa, luego cuando se monte y todo, escucharlo. Este hombre ha sacado un trocito que, para que veas que te he escuchado de la anterior, ¿no? Que hablaba de la semilla de hacer y bueno, y por favor, porque esto es que estoy diciendo cuánta gente que parece que forma parte o que está apuntada al Mayo Global este 2015, o sea, el de esto, se escucha este programa. Sé que se lo escucha este señor, sé que se ha escuchado tú, yo sé que esta señorita se lo escucha porque lo envío por correo. Estás en la lista también. Pero es que luego, ya aparte de nosotros, hay una desidia que la gente pasa. Es impotencia total, yo creo. Pero vamos, de represión. Hables, o sea, estoy hablando de cualquier programa que haga. Yeah. Yo lo distribuyo, lo mando hasta el Cristo de Lepanto. Bueno, pues es que hijo. Hay una enfermedad en esta sociedad que se llama cinismo. Hay que empezar a comprometer a la gente con las ideas y que no crea que todo es mentira. Es que hay gente que tiene raíz en el movimiento social porque dice que todo es mentira y que hay que luchar contra esa mentira. No todo es mentira, lo nuestro no es mentira. Creer estar en una asamblea y que tu voz sea oída y que se tenga en cuenta a la hora de tomar una decisión es la mayor verdad que vas a saber en tu vida. Yo voy a hacer aquí una confesión, que conste que no hablo de mi vida particular por lo general. Aquí donde me veis, yo vengo de una familia bien. No he pasado hambre en mi vida. Quiero decir, una clase media acomodada. No ha faltado de nada. Pero se me creó el gusanillo de la... Les ha salido rana. Les he salido rana. Empezando con que fui madre soltera, ya... Claro, en tiempos de Franco, ya con ello ya distribuyo. Y entonces es cuando empiezas a vivir tú en la injusticia y empiezas a mirar a un lado y a otro y te das cuenta que hay otros que también lo están pasando mal a este lado y a este otro. Sí. Y entonces es cuando se te crea la conciencia social. No hace falta ser pobre, ni de izquierdas, porque en mi casa era... Y mi padre pobrecito era un beato. Pero bueno, pero quiero decir que ahí está, no hace falta. Es que algún día surja esa rebelión dentro de ti y dices, no puedo vivir en un mundo así. O sea, no hace falta tampoco discriminar. Tú no entras porque eres niña bien. Yo era niña bien, ahora ya soy anciana. Bueno, señores y señoritas, muchísimas gracias por haber venido. Ya hablaremos más adelante, pero yo creo que debemos tener estas reuniones por lo menos una vez al mes. Y larga vida a Gorsol Radio, pese y si no es aquí, ya emitiremos desde el parque de aquí al lado. Ya veremos lo que hacemos. Entonces, hombre, espero que sí. A lo mejor me tengo que ir yo, porque uno... Pero bueno, ya nos iremos a otro sitio. Bueno, tus palabras yo creo que merecen de todos nos cuatro un pequeño aplauso. Porque no. Todo. Y un aplauso para César, que nos aguanta también aquí, jueves tras jueves, bueno, aparte de lo que viene a otros programas, ¿eh? Lo mal que le pagamos. Sí, porque pobrecito, bueno, igual que me pagan a mí, ¿eh? Aquí todos mal pagados estos. Aquí todos estamos mal pagados. Bueno, ahora haremos la foto de grupo. Nos vemos el jueves que viene. Tendremos aquí a pensionistas que también tienen un proyecto y será muy interesante escucharlos, porque van a lo mismo, a confluir y a unir fuerzas para salir a la calle. Todo se hable de pensiones como se hable de Rita la Cantaora. Hasta el jueves que viene.